Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde esta casa, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos a ir con la botica, vamos a hablar del gluten y más cosas, y también tendremos a la viajera divertida. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Ahora Radio. Visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Del gluten, que se ha convertido en un enemigo, ¿no? Isabel, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Pues mira, sí, la verdad es que realmente el titular del programa de hoy está bien, realmente, porque es como una pregunta, ¿es el gluten un nuevo enemigo? Bueno, vale. Hay mucha gente que no lo tolera. Luego lo vamos a explicar bien, ahora vamos a entrar en materia. Vale. Antes vamos a escuchar a Adele, que yo sé, estoy seguro que te gusta Adele. Me encanta. Y el tema que se llama Rolling in the Deep, para arrancar esta segunda hora. ¿Es el nuevo? No, no es el nuevo. Ah, vale. Ese es uno de los grandes éxitos de Adele, así que... lo vamos a reconocer, ¿no? Vamos a ver, pero del tirón, en los primeros compases. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Disfrutando, compañera Isabel y yo de Adele. La verdad es que canta súper bonito. La nueva es muy bonita. Todavía no hemos puesto nosotros la nueva aquí en Ahora Radio, ¿eh? La nueva es muy bonita, sí que lo es. Es una tía que hace... Bueno, la voz que tiene es una maravilla. Maravilla. A mí me hace mucha gracia sus transformaciones. Bueno, gracia entre comillas, ¿no? Una forma de hablar. Pero cómo va engordando y de pronto... Aparece súper delgada. Pum, pum, exacto. Y vuelve a transformarse. Pero yo creo que es que, bueno, que al final es una persona... Muy sensible, ¿no? Con la tendencia, parece. Con tendencia, igual que nos pasa a muchos, sí. que en el momento que dejamos de hacer deporte o de hacer dieta, pues corriendo pasa, ¿no? Viene un poco efecto rebote. Yo creo que son problemas emocionales. Y yo puede ser. Yo la escuché decir que ella no se iba a subyugar a una dieta, a una talla o a una estética, que ella era cantante y que lo que tendría que importar de ella es la voz y no el físico que pudiera, eso lo dijo una vez, no pudiera, ¿no? tener. Eso. Ya lo dijo en su momento. Una vez, porque después lo ha hecho. Bueno, pero porque a lo mejor se siente a gusto y... Correcto. X. Correcto. Ser es que yo creo cosas. Que, vamos, no sé, me da esa sensación, ¿no? Cuando es tan llamativo, yo creo que hay problemas y no es nada fisiológico, ¿no? Que tengas alterado el tiroides, el metabolismo, sino que es algo por una ingesta superior a la correcta, vamos a llamarlo así más técnicamente, que comes más de la cuenta, hablando claro, pues creo que son problemas más emocionales. Puede ser. Y cuando uno quiere recomponer todo, pues una de las cosas que quiere recomponer es su luchar contra eso, contra esa debilidad. ¿De acuerdo? Puede ser, puede ser. Es mi opinión. Habría que llamar a Adele y preguntarle si tiene problemas emocionales. Sí, porque siempre canta el desamor. O sea, sí. Que lo tiene que tener. Y ya de por sí le preguntamos cómo lleva ella el tema del gluten. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Sí, porque, verás, es una cosa curiosa. Es casi como una nueva epidemia. Yo voy a contar desde otro aspecto. O sea, vamos a hablar del gluten en dos programas. Sí. Al menos vamos a intentarlo. Y hoy lo voy a comentar en general, que es el gluten, que es una glucoproteína que se encuentra en cereales de consumo tan habitual como son el trigo, la cebada o la avena, ¿no? Y en otros cereales que son de consumo quizás aquí en España o en países menos frecuentes, como son la espelta, que ahora sí que se consume más porque ya la vemos en todo sitio, panes de espelta y la espelta sola, ¿eh? Era un cereal que no se consumía, pero está más de moda, también lleva gluten. El triticale, que es un cereal que es mezcla de trigo y centeno, que también se utiliza mucho en la industria. Así que, bueno, pues a su vez el gluten, esta glucoproteína, está compuesta por dos glucoproteínas juntas, la gliadina y la glutenina. Estas dos son las dos proteínas que entran en juego en estas patologías que puede producir el gluten. Entonces, el gluten es el responsable de la esponjosidad de la masa cuando horneamos un pan, hacemos un bizcocho, porque estas glucoproteínas en contacto con el agua y el oxígeno se hinchan, ¿eh? Entonces, claro, se ha utilizado tanto por eso, porque tiene esa facultad de elasticidad, ¿eh? Y esponjosidad, que caracteriza, pues eso, las masas de bizcocho, las masas de un pan rico. Pero claro, aquí voy a hacer un paréntesis, como hago muchas veces cuando hablamos de cosas como alimentos, que evidentemente el trigo que usamos ahora para el pan, que después hablaremos, no tiene nada que ver con el trigo inicial. Ya. ¿Vale? Queda dicho ahí porque después voy a contar una curiosidad sobre el tema. Bueno, pues nada, el gluten es el responsable de dar esa esponjosidad y esa elasticidad a las masas, por lo tanto, que junto con la fermentación lo que hace es que el pan obtenga ese volumen. A pensar en pan, que es lo más básico, pero bueno, pensar en otras masas y en todo, como la consistencia elástica y esponjosa de las masas horneadas. Este gluten es una proteína muy nutritiva y es beneficiosa para todas las personas. O sea, no hay de entrada, quiero decir, el gluten es beneficioso en sí, es una proteína buena. Pero el problema es que, ¿cuál es el problema real? Pues que nuestro cuerpo no dispone de todas las enzimas necesarias para digerirlo completamente. Ajá. ¿Vale? Es una cosa curiosilla, pero que casi nunca se sabe, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa con el gluten? Bueno, pues porque realmente el cuerpo humano no tiene todas las enzimas necesarias para digerirlo. Y son precisamente esos pequeños pedacitos no digeridos los que pueden provocar los problemas intestinales. Por todo esto, cada vez existe un número más elevado de personas que esos pequeños trocitos de gluten no digeridos pueden producir problemas autoinmunes, como sería la propia enfermedad celíaca, que hablaremos el próximo día porque esa es la patología realmente que hay que, quiero decir, tener una atención muy especial, porque es la celiaquía es algo de por vida. Entonces, una vez que eres celíaco, no vas a volver atrás. Y una pregunta. A ver, ¿cómo te la planteo? Sí, sí. ¿Tú tienes que tener algún precedente para ser celíaco o cualquiera podemos convertirnos en celíacos? Mira, pues fíjate, dice que un elevado número, eso lo hablamos el próximo día, pero te hago esta reseñita, que un elevado número de población, bastante elevado, pues imagina un 60%, sí, tiene condicionantes genéticos, condicionantes, que no significa que lo vaya a desarrollar, ¿de acuerdo? Pero sí que tiene esos condicionantes. Se pueden dar las circunstancias. Las circunstancias, correcto, vale. Pues por muchas razones que se unen a veces en el cuerpo. Bueno, pues de eso hablaremos, de la enfermedad celíaca, otro programa. Y lo que sí hay, cada vez es un número que va aumentando, se calcula que aproximadamente es el 10% de la población, o sea que no es poca cosa, la celiaquía es un 1%, y lo que estamos hablando es un 10% de personas que presentan sensibilidad al gluten. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces utilizamos indistintamente las palabras alergia, intolerante y sensible. Y se crea mucha confusión. Cuando la oímos, la utilizamos para describir lo que nos sucede en nuestro organismo. Por ejemplo, una alergia al gluten, que afecta a muy pocas personas, se puede desarrollar a cualquier edad. O sea, desde el lactante hasta el adulto. Acuérdate que cuando los niños son pequeñitos, por ejemplo, hago aquí un paréntesis, siempre utilizamos inicialmente papillas sin gluten. Sí, sí. Siempre. ¿Por qué? Pues porque se puede presentar. Y el intestino todavía, fíjate, no está preparado para esos pequeños trocitos que van a quedar. Por lo tanto, vamos a empezar con cereales sin gluten, que son nutritivos, pero que no tengan gluten, porque podemos provocar una alergia muy rápida en el bebé. Entonces, eso se puede presentar en cualquier momento. Y una alergia no tiene nada que ver con una sensibilidad. ¿Por qué? Porque la alergia es lo que se produce una respuesta inmunológica inmediata. Es decir, su modo de presentación es diversa, pero va desde un simple salpullido alrededor de la boca hasta un cuadro de choque anafiláctico. Por lo tanto, una persona alérgica al gluten tiene unos síntomas de inicio inmediato. No tienes tú que... O sea, quiero decir, no es una patología que tengas que descubrir poco a poco, sino que realmente, oye, es como cuando eres alérgico a un fruto seco. Sí, exacto, es inmediato. La reacción alérgica es medianamente inmediata. Hombre, puede ser al día siguiente, pero bueno, quiero decir, es muy clara. Y una pregunta que te hago yo, conforme a lo de que a los bebés se les da comida sin gluten. Vamos a los supermercados a comprar y vemos que hay diferentes opciones que con gluten o sin gluten de los productos. Va a ser una pregunta muy populista, pero si se puede utilizar comida sin gluten, ¿por qué se sigue haciendo comida con gluten? Bueno, hombre, porque el gluten no es malo. A ver, el gluten no es que haya que quitarlo. Estamos hablando de un 10% de la población. Tampoco hay muchas cosas más detrás. Sí, pero un 60%, por ejemplo, tiene todas las papeletas para poder desarrollar en algún momento de su vida. Bueno, ya, pero verá. Quiero decir, esto es como todo, mucha gente desarrolla una sensibilidad a la lactosa o una intolerancia y no le quitamos a todo la lactosa. A ver, las personas somos variadas. Lo que es bueno es saber qué te puede pasar, claro, eso que existe, pero no hay por qué obligar. A ver, te voy a decir una cosa que puede sonar mal, igual que tú me has dicho que podía sonar populista, que por las minorías no vamos a la mayoría... A cambiar el mundo. Tienes razón. Vamos a aceptar y vamos a convivir. Entonces, al menos están las dos alternativas, que eso... Es lo correcto, ¿no? Uh-huh. Diría yo. Vale. O al menos para mí. Bueno, entonces, los síntomas de la alergia lo tenemos clarísimo, ¿no? Que es más inmediata y puede ser muy variada, pero bueno, se nota bastante bien. Ahora, ¿qué es la sensibilidad al gluten? Pues mira, es una enfermedad de nuevo diagnóstico. A partir de los años 80. Que guarda una muy estrecha relación con la enfermedad celíaca y comparte además con ella y con la alergia síntomas. Por lo tanto, por eso se ha hecho difícil de diagnosticar. Se ha mezclado y ha sido bastante complicado y sigue siendo un poco complicado afinar para un especialista. De hecho, mira, el mayor problema de esta patología es eso, que está infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque los que lo padecen, como son síntomas muy diversos, como hemos comentado antes cuando estábamos fuera de antena, pues es la distensión abdominal, en este caso de la sensibilidad, pues produce gases, claro, puede producir diarrea y estreñimiento. Tú venías porque le he preguntado a Isabel, digo, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que padece una persona que tiene una intolerancia? Una sensibilidad. O una sensibilidad, perdón, me lo estoy liando yo solo. Una insensibilidad al gluten y es eso, ¿no? Todo concentrado en el mismo sitio y esos síntomas. Exactamente, los síntomas son... se confunden con la celiaquía, que sí que está más estudiada, evidentemente, porque es ya una enfermedad autoinmune. Entonces, en España, por ejemplo, fíjate, se estima que más del 10%, como dije al principio, el programa es sensible al gluten. Y sin embargo, más del 90% de ellos no están diagnosticados. Anda. Sí. Pero bueno, a ver, los síntomas más frecuentes, a ver si somos capaces de retenerlo y por lo menos, pues mira, ya tenemos más conocimiento. Algo avanzado. Exacto. Mira, es un dolor persistente en la zona abdominal. Diarreas frecuentes que también pueden cursar con estreñimiento. Contradictorio, 100%. Totalmente. Eczemas o erupciones en la piel. Dolor de cabeza. Fatiga. Un poquillo de confusión. No se quiere decir que se den todos los síntomas. A la vez. Náuseas. Esa sensación... La sensación de náusea es muy significativa porque es una sensación de saciedad que a la vez tú, ¿sabes? Entonces, eso sí se da y se da igual aquí que en la celiaquía. Después, hay adormecimiento o dolor de las extremidades, ¿sabes? Ese hormigueillo, pues, de las extremidades a veces está relacionado con este tipo de problemas digestivos. Y bueno, y la, por supuesto, la hinchazón abdominal. Entonces, esta sensibilidad al gluten puede darse de manera repentina a cualquier edad. También es importante saber que puede ser una patología que o suele ser transitoria. Esa es la diferencia cumbre, digámoslo así, con lo que es la enfermedad celíaca, autoinmune. Entonces, ¿qué pasa? Pues que suele ser transitoria y se mejora mucho con una dieta sin gluten. Y que además... sí que se puede hacer un diagnóstico por exclusión. Es decir, quitamos, si un médico especialista en digestivo se da cuenta con tus síntomas de que pudiera ser así, o tú mismo te das cuenta que cuando comes pasta, que cuando comes mucho pan, notas que la digestión para ti es más pesada, notas ese dolor, en fin, todos los síntomas que hemos dicho, no tienes que tenerlo todos, Pues, claro. Exactamente, ¿no? Es que son síntomas frecuentes, pero a veces dice uno, olín, pero todos no, no, es que no los tienes que tener todos. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace un diagnóstico por exclusión, es decir, se piensa que puede ser así y entonces se quita el gluten de la dieta a ver qué tal evolucionamos. Y a la vez... se hace una prueba que sí que está ya tipificada para saber si es que eres alérgico al trigo. Pero como dijimos, la alergia es muy fácil porque es muy inmediata. Pero bueno, como está tabulada y es fácil de hacer en sangre y en piel, pues se hace y se descarta. Entonces, por exclusión, he quitado el gluten, esta persona va mucho mejor digestivamente, pues cuando pase un tiempo volvemos a introducir el gluten poco a poco... ¿Que funciona todo bien? Pues mira, se ha calmado su sistema digestivo. ¿Y ahí era una sensibilidad transitoria? ¿O se ha estudiado o se sabe por qué puede ser ese tránsito con el sin gluten? ¿Ser sensible al gluten? ¿El por qué? ¿El por qué? ¿Y el por qué aumenta tanto? Sí. Pues mira, eso lo voy a contar. Voy a contarlo un poquito hablar. Porque, estoy expectante. Exacto. Mira, lo voy a hablar porque a mí me llamó muchísimo la atención. A ver, el trigo... es un cultivo netamente mediterráneo. Sí. De países donde haya temperatura cálida. ¿Vale? Se ha cultivado de toda la vida en todos los países mediterráneos y zonas con sol. ¿Qué pasa con el trigo? Pues mira, desde la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, todos los excedentes que se utilizaron de fosfatos y nitratos en los explosivos, la industria química, que no quiere decir que sea la culpable. Hablo de lo que pasa en el mundo, lo que nos pasa en los años, en la sociedad, en la evolución. Datos, cosas que han pasado. Datos que pasan, exacto, y no pasa nada. Algunas son maravillosas y otras, pues, se ve con el tiempo que tienen efectos que no son buenos. Lo hablábamos con Clara Grima ayer, el tema de avances científicos en los siglos XVII o XVIII, que se utilizaban a presos condenados a penas de muerte o a niños de hospicio, ¿no? Para hacer los experimentos de cosas como las vacunas, que a día de hoy, ya ves tú, si están en boga y si han funcionado. Exactamente. Que es muy curioso, ¿no? El principio de las vacunas era una aberración, que era coger el pus de unas pístulas de la viruela y ese mismo pus meterlo sin tratamiento ni nada en una vena abierta de otra persona. O sea, por eso digo que cuenta lo de la guerra civil, lo de la guerra mundial, porque bueno, al final la industria química utilizó eso para abonos, ¿de acuerdo? Entonces se abonaban y se observó que el trigo lo que hizo con esos abonos y fertilizantes fue cambiar de tamaño absolutamente. Se convirtió en un trigo muy bajito. Ah, muy bajito, sí. Mira, yo recuerdo las espigas del trigo, ¿eh? Exacto. Yo soy mayor que tú, pero cuando yo era pequeña, yo eso lo recuerdo a la perfección. Esos campos de trigos altos que tenían una belleza que era súper bonito, y además era muy tradicional, por lo menos en mi casa o culturalmente, que tener trigo en casa daba como, la sensación de que nunca iba a faltar. El pan, correcto. Era como, oye, tenemos trigo aquí, simbolizando que esta familia pues tira para adelante. Sí, sí, ¿no? Sí. Era motivo de bonito de tener bonito, eso en casa. Bonito. Total, que eran altos, espigas muy altas. Ya el trigo no es así, ¿eh? El trigo es bajito, pequeño. Y aparte, ahora, fíjate quién son los productores mundiales, que eso además no lo podemos evitar, porque las materias primas las traemos de todo sitio. Ese es el problema un poco del control, ¿eh? Y el productor mayoritario es Rusia y Canadá. ¿Cómo te lo comes? Son dos países fríos. Frío, con muchas ganas de frío, ¿no? Muy apretando frío. Fuerte. Exacto. Pues, ¿sabes son por los, qué? Son los productores mayores de trigo. Exacto. ¿Por qué? Porque se utiliza un secador de trigo químico que se llama glicosato, ¿vale? En Europa está un poquito controlado no usar el glicosato. Se está ahí avanzando, un poquito controlado, lo cual no quiere decir que el pan que comemos en casi todo el mundo viene de ese trigo molido con glicosato. Ya. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que ese glicosato lo seca. O sea, cuando se fumigan los campos y permite secarlo para que no coja moho. Entonces se puede recolectar y se puede moler fácilmente, porque ya el glicosato lo ha secado químicamente. No entro en contra de la química, porque la química hace cosas maravillosas. Pero lo que tenemos que tener muy claro es, primero, por un lado, este cambio de la humanidad y de esa materia prima que usamos en todo. Segundo, que hay personas genéticamente, como hemos hablado, porque en Mesopotamia, esa zona antigua de Europa, del mundo, ahí había, cuando se empezó a utilizar el pan, los primeros panes, había gente que no lo toleraba y no cambió su adaptación genética. Entonces ahí ha quedado. Es un tanto por ciento de la población, ¿de acuerdo? Eso para la celiaquía. Pero claro, el trigo que comemos y la fermentación de los panes no tiene nada que ver. Claro, claro. No es lo mismo. Claro. Cuando hablamos, oye, es un pan de masa madre o un pan natural, es que ha fermentado 2 días. Y cuando fermenta 2 días, el gluten es menos elástico, es más digerible. Hay menos trocitos para tu intestino. Entonces es que todo ha cambiado. Como siempre decimos, oye, vamos a comer fruta fresca. Sí, pero es que la fresca de ahora no es la fresca de antes. O sea, que atiende a las cosas un poquito. Es que yo creo que también se ha manipulado muchísimo el tema de los alimentos, pero no para bien, sino para mal. Pero porque queríamos alimentar al mundo entero. Queremos producciones expansivas. Pero tiramos muchísima comida al final. Sí, pero sigue siendo la que tiramos manufactura. Sí. ¿Vale? Ahora se está volviendo a los cultivos de trigo tradicional. Pero yo recuerdo desde pequeño, aquí en Gelves se plantaba trigo también, y yo vivía justo enfrente de un campo de cultivo, y recuerdo el trigo. Era pequeño, lo recuerdo vagamente, pero recuerdo las espigas de trigo, porque con eso hacíamos como dardos, ¿no? Para jugar, claro, los chiquillos. O sea que lo recuerdo perfectamente. ¿Qué tiempos? Bueno, pues no sé si quieres apuntar algo más. Pues mira, que en muchos casos de pacientes, que sí que es una patología que creo que va a conocer muchos oyentes, de colon irritable, fíjate, cuando se le quita el gluten, a veces mejora muchísimo la enfermedad. A que tú veas. ¿Sabes? Hay un tanto por ciento de colon irritable muy relacionado con esta sensibilidad al gluten. ¿De acuerdo? Bueno, la semana que viene entonces seguimos. Espero que hayamos aprendido un poquito. En la semana que viene hacemos la segunda parte de la celiaquía. Perfecto. Un beso enorme, Isabel, gracias. Venga, para todo, hasta el próximo día. Bueno, nosotros vamos a quedarnos con una canción que se llama Stop Crying Your Head Out de Oasis, y enseguida nos vamos con La Viajera Divertida. Just try. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gelves y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. That's usually right when it creeps up on you. And I know in my heart it's true. Oh yeah, oh yeah. Boy, you got my attention, what's up? My heart is beating. Feelings got me open so much. I think I'm dreaming. Got my hands way up. I surrender to love. What a feeling. To let it all go. What a feeling. Nuestra viajera divertida, Lisbeth, bienvenida. ¡Hello! Como tú dices, cuando nos vamos de viaje hay que ponerse en modo viaje, ¿no? Modo viajero, actitud viajera. ¡Claro que sí! Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy traigo cositas muy interesantes. Primero que nada, quiero compartirles que he estado bicheando, como dicen aquí en Sevilla. Para nuestros radioescuchas en otras partes quiere decir indagando, ¿vale? Buscando. Y he estado he entrado en la página web de Viajes Bicorbe, que está aquí en Gelves, en nuestra localidad. Y he estado hablando con Bienvenido y nos ha hecho hincapié en que busquemos bien porque hay cosas súper interesantes. Es verdad que cuando tú entras en la web tienes varias opciones donde tienes, bueno, paquetes de vuelo más avión, tienes hoteles, tienes alojamientos, pero vimos algo súper interesante, que hay un área que se llama Chollos. ¿Chollos? Chollos. Ya saben que yo soy la reina de los chollos y soy una casa ofertas de viajes, de verdad, increíble. En esta parte tengo que decir que me sorprendí muchísimo porque he encontrado un chollo que me ha encantado. A ver, cuéntame. Te cuento. 3 días. Sí. A Budapest. En enero, que yo muero por ir a Budapest, por 92 euros. Avión y hotel. Pero por día, ¿no? No. ¿Los tres días? Los 3 días. Pues entonces, eso sí es un chollo. Vámonos. Vamos a tomar nota. Hombre, aquí, como todo chollo, tiene su por qué y su para qué. ¿Vale? Esto es, hay salidas en enero, hay salidas en febrero y también hay salidas en marzo. ¿Qué pasa? que normalmente tú dices, no, bueno, pero queda mucho, no, bueno, pero es cuando hay que trincar. Trincar se traduce para nuestros radioescuchas, aprovechar, agarrar las ofertas unos mesecillos antes. Y yo, las mejores ofertas de viajes que yo he pillado o he trincado en algún momento ha sido para viajar en octubre, noviembre y en febrero y marzo. Todo lo demás ya depende de temporadas, temporadas altas, tal. Lo que hemos dicho también es que cuando tú vas de viaje, que no es ni puente, ni Semana Santa, ni Navidades, ni las típicas vacaciones donde todos salen, es más barato, hay menos gente, y esto tiene mucho que ver con la actitud viajera, sí. Oye, ¿y cuánto se tarda en ir a Budapest? Pues son 3 días. Bueno, en avión un par de horas. Nosotros recientemente hemos estado en Viena y fueron 2 horas y media, y es lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Serán 2 horas, 2 horas y media. Es que llega rápido. Sí, y puedes aprovechar. Sí, Budapest, ¿eh? Claro. Estoy pensando yo esto. Hombre, y yo, déjame decirte que esto no lo ha escuchado Hermanolo todavía, porque cuando lo escuche va a decir, madre mía, ya me veo en Budapest. Te digo por qué. Porque a veces buscamos el momento perfecto para viajar, y el momento perfecto para viajar es cuando encuentras una oferta y dices, me lío la manta a la cabeza. Fíjate, y tienes una oferta eso, genial. Eso me pasó a mí una vez, yo no soy tan buscachollos y tal, pero me he encontrado de vez en cuando con alguno que he dicho, no lo voy a echar para atrás, ¿no? Entonces sí. Yo tenía muchas ganas de hacerme un viaje, de ir a Italia, y bueno, pues de estas veces que a ver, voy a ver cuánto cuesta, voy a ver cuánto sale, para ver cuándo lo programo y demás. ¿No? Y sí. Resulta de que acababa de abrir Ryanair la línea desde Sevilla hasta Bolonia. Wow. Y por oferta de apertura de nueva línea, ¿no? De nuevo a, sí. Nueva vía, salía en, creo que eran como 14 euros la ida, 19 euros la vuelta, sí. O sea, 50 euros por persona avión. Sí. Y luego un hotel en Bolonia, que también estuve mirando, 50 euros por noche. Wow, o sea que por 200 euros estuve todo el fin de semana, claro. Entre Bolonia y Venecia. Además te tarda eso también, unas 2 horas en llegar y fue una maravilla. De verdad, ¿eh? Y todo ese fin de semana fue todo chollos, ¿no? Porque claro. Alquilamos un coche que salió en, no sé si fueron como 40 euros el fin de semana. En Venecia, en Venecia, que todo es muy caro y demás, comimos súper barato y trajimos souvenirs súper baratos. Todo era como el fin de semana del chollo. Sí, sí, sí. Y fue muy, muy. Y además era como que no podía dejarlo pasar y lo cogí para el fin de semana siguiente, al día que yo estaba mirando los vuelos. O sea que. Claro, es que es maravilloso. Todo el mundo asocia un viaje con tener dinero, ¿vale? Que sí, que también, o sea, todo hay que decirlo. Con tener dinero, con tener tiempo, con que no se te cruce una barbacoa, porque a veces no aprovechamos porque tenemos compromisos, que luego ni salen los compromisos como se supone, luego no te apetece, te quedas ni una cosa ni otra. Entonces, aquí realmente lo que suma es que te atrevas. Y lo de la actitud viajera es totalmente cierto, porque como decíamos en el programa anterior, si le damos permiso a los analíticos, entonces te tiras 10 años para planear, ahorrar tu viaje perfecto. Y los viajes perfectos son los que sí se hacen, no con los que te quedas soñando, sino los que haces. Y ya, pase lo que pase, es pura diversión. Aprendizaje, es aprovechar, es cultura, es... No sé si vieron el gatito que puse la semana pasada de yo sin viajar, todo serio, yo viajando, esa soy yo, me pongo en actitud viajera y vámonos que nos vamos, ¿eh? Así es de que esto lo descubrí en la sección de chollos de viajes Bicorve. Luego también tengo que decir que tenemos para aprovechar este fin de semana, bueno, este puente, como lo saben, es el, bueno, en México se dice el Día de Muertos, ¿verdad? Aquí es, no sé, el de los santos. De todos los santos. De todos los santos. En México es el día de los muertos y de los santos difuntos el día 2, que es de los niños difuntos. Entonces, por eso se me escapa así. Pero mira, viendo para aprovechar este fin de semana, tenemos una súper oferta que está súper bien. Es a la Sierra de Cazorla, Úbeda y la Cueva del Agua del Tiscar. es del 5 al 7 de noviembre, 3 días, 2 noches. Y tiene lugar de origen, salida a la hora acordada, breves paradas de la ruta, continuación, la provincia de Jaén, que es súper bonita, llegada al hotel. El hotel está súper bonito, se pueden meter, es la villa turística de Cazorla, al pie de la Peña de los Halcones. Yo estaba ahí. Ay, a que está chulísimo. Es precioso ese hotel. Además, me encanta. con ese toque, ¿cómo te explico? A casona, sí. De sierra. Es un hotel súper acogedor, súper bonito. Qué bonito, romántico. Además, a mí me encanta, ya saben que yo soy urbanita, soy de Nueva York, Shanghái, y por eso estos lugares, cuando vas, los disfrutas, porque yo creo que te genera una conexión con la naturaleza, sí o sí. Y eso es súper bonito. Además, es al pie de la Peña de los Halcones, culminada por los castillos de la Hiedra y el de Salvatierra. ¿Sabes? Está súper bonito. El segundo día vas al Parque Natural de Cazorla, al Tiscar, que es la Cueva del Agua, tiene su desayuno incluido. Puedes visitar la Torre del Vinagre, el Centro de Interpretación del Parque, que además es museo de caza y está súper interesante. La casa, la piscifactoría, perdón. Y además de disfrutar de los diferentes miradores de la Sierra de Cazorla. La verdad es que está súper bonito. El tercer día vamos, yo ya me incluyo. Yo me veo en todos los viajes que anuncio, y quiero que lo sepan. Esto es así. Porque yo me acuerdo que una vez hablamos aquí de Viena, que Doña Gloria nos compartía del Palacio de Schönbrunn y de donde tomó ella su clase del strudel de manzana. Y todo, y yo, ¡ay, te quiero ir ahí! Y ya lo hice. Así es de que a mí se me van a ir haciendo realidad todas las cosas, todos los viajes que promocionemos aquí, sobre todo porque está muy bien. Tienen los trenes turísticos de Cazorla y Écija incluidos en el precio y es de 185 euros por persona. Está bien porque está cerca, estamos visitando nuestra maravillosa Andalucía. Incluyen los hoteles, incluyen entradas a museos, parques, monumentos y los extras en el hotel y otros medios de transporte. Esto es, recordar por favor, en Viajes Bicorbe. ¿Dónde se encuentra la agencia de viajes? Seguramente nuestros radioescuchas de esta localidad lo conocen, pero está en calle Arriba 42, en la plaza de Joselito el Gallo. Voy a dar un número de teléfono que es el 95-576-1923. Y les comento, yo cuando entré a buscar información sobre Viajes Bicorbe, me encontré con que tenían un horario de 10 a 1 y media de la tarde. ¿Vale? Entonces yo decía, ay, si estás ocupado o algo y no puedes hablar a esa hora y tal, pues quítense esa idea de que no se pueden comunicar porque les van a atender y les pueden atender a la hora que a ustedes les venga bien, sea en la tarde, incluso 9, 10 de la noche, con previa cita, ¿vale? Esto es bien importante. Tienen facilidades de pago, tienen 12 meses sin intereses. Si tú te vas a otra de las grandes agencias de viajes, por ejemplo, por internet que encontramos muchas cosas, estamos en un mundo que se mueve a una velocidad y unas ofertas. Es difícil competir con un Expedia o un Corte Inglés. Bueno, no con el Corte Inglés sí se puede competir, pero si tú tienes tarjeta del Corte Inglés y piensas que ahí lo puedes poner a plazos y todo, en estas agencias de viajes, además de apoyar a los negocios locales, que eso es bien importante, una agencia de viajes, pues más pequeñita que las grandes, tienen convenios igual que las grandes, ¿vale? Porque ellos son agencia. Y las agencias se mueven por volúmenes y acuerdos, etcétera, pero tienes la facilidad de que te cuidan. Un agente de viaje siempre se va a encargar, si hay una cancelación, de darte la información al día, por ejemplo, de COVID, de todas esas cosas, dónde puedes ir, qué puedes hacer. Si algo te sale mal en tu vuelo, en tu hotel, en tu transporte o algo, ellos literalmente te cuidan. Para eso están los agentes de viajes, ¿vale? No cobran comisión. Estuve hablando con Bienvenido, me explicó muchas cosas súper interesantes y tengo que decir que vamos a probar sus servicios. De este viaje que acabamos de hablar, del de Cazorla, quedan 4 plazas únicamente. Está todo prácticamente vendido. Y lo digo por si alguien, pues, no tenía un plan y tiene ganas de conectar, de ver nuestra maravillosa Andalucía, de hacer algo diferente y de divertirse, porque en esto tengo que decir, en los viajes siempre se conoce gente. ¿Tú conoces Cazorla? Cazorla, sí. ¿Has visto el nacimiento del Guadalquivir? Sí, es maravilloso. Ahora, tengo que decir que como buena viajera siempre quiero ir a lugares que no conozco. Entonces, vuelvo otra vez a... Ay, cuando tenga dinero, ay, quiero ir a Rusia. Por cierto, quiero ir a Moscú, ¿verdad? Yo también. Ay, estoy buscando chollos, todo. Pero a veces eso nos aleja un poquito de lo que tenemos tan cerquita, que lo tenemos más accesible. Bueno, asequible, se dice aquí. Accesible en mexicano. Y podemos aprovechar, de verdad. Ahí en la página de Bicorve, las escapadas, está dentro de escapadas, está chollos, y luego tienen otra sección de última hora. He encontrado viajes a Roma. Ojo, esto está bien interesante, porque hay viajes a Roma por 102 euros. 3 días, 2 noches. Oye, no es mucho. Pero, ¿y si sorprendes a tu pareja y se van solo los dos? Y se van, y no importa tanto el conocer el lugar, sino el contexto, el romanticismo. Se van los dos, cenan en Roma, les sorprende. No sé, amigos, ahí les estoy dando un montón de ideas. Así es de que, ya saben, pueden entrar en Viajes Bicorve. Voy a publicar la oferta al ratito en el Facebook para que lo puedan ver, pero sobre todo les invito a que vean todo el abanico de productos que tienen y que vayan aprovechando, ¿vale? Una de las grandes cosas que me hablaron fue de Disney, que estuvimos hablando la semana pasada de las ofertas de Disney, que acaba de reactivarse todo. Bueno, se acaba de reactivar. A ver, todo el lo parade, que exactamente, no lo todo español. Lo que es todo lo que es el Helves en la onda con Irra. No sé por qué ha salido eso. No lo sé, pero porque me quedé en blanco y salió la máquina a salvarme. Los desfiles. Los desfiles, exactamente. Perdón, el desfile. Todas las luces, los fuegos artificiales, los buffets, todo lo tienen de activado Disney, que es maravilloso ir a Disney. Y me ha comentado nuestro amigo bienvenido de Viajes Bicorve que tiene unos ofertones para Disney, que tiene muchas ventas porque realmente tiene muy buenos paquetes. Me dijo incluso para comuniones y todo eso, que es en mayo. Dice, si vienen a ver ahora y lo reservas y vas viendo, realmente te puedes encontrar con ofertas sorprendentes, ¿eh? Así es de que yo les invito a que echen un vistazo a su web y más aún que los vayan a visitar, porque siempre ya estando ahí, hablando, compartiendo experiencias y todo, incluso la agencia de viajes, cuando tú llegabas con una idea, te vas con otra. Y eso es maravilloso, porque es dejarse fluir. Así es. Bueno, pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Me encantan las ofertas. Bueno, Bicorve, que además te voy a decir una cosa. Él fue compañero de Ahora Radio. Ah, sí. Contándonos las ofertas. Fíjate qué lindo, ¿eh? Me dijo que estaban los lunes, ¿no? Sí. Él traía las ofertas aquí a la radio, como siempre hemos hecho, apoyando el tejido empresarial en nuestro municipio, y él nos contaba las ofertas. Cuestiones de agenda, de tiempo, es muy difícil. Claro. Y un espacio semanal requiere mucho tiempo de preparación. Claro. Estuvo toda una temporada con nosotros y qué chulo. Igual que estuvo en su momento, la que hoy en día es delegada de turismo del Ayuntamiento de Helves, que cuando tenía Viajes Helduva, también tenía un espacio semanal en Ahora Radio. Y Marisa Travel, ha estado este verano con un espacio también de turismo aquí en Ahora Radio. O sea que nosotros, esta parte nos encanta, nos parece esencial, hay que trabajar como que también hay que descansar, ¿no? Claro que sí. Pues a mí me parece de una importancia vital que la gente consuma los productos que hay en su localidad, ¿vale? Y esto porque, lo digo de verdad, porque muchas veces nos vamos a lo que encontramos en internet. Yo caso ofertas en internet también, tengo que decirlo, porque te tienes que actualizar, pero ver que puedes apoyar, pones un granito de arena y ellos también te ponen un granito de arena, porque lo que me decía Bienvenido, ¿no? Cuando pones facilidades, paguitos y todo eso, tú no lo puedes hacer a través de internet y a lo mejor no puedes hacer un viaje y aquí lo puedes hacer, esa es la diferencia. Y dándoles a ellos el soporte, el apoyo y el volumen. Que luego por internet, ¿tú con quién hablas? Es con algo que se llama bot, que es una respuesta automática, claro, sobre la pregunta que tú generes. Es horroroso, ¿eh? Es aquí todavía estás en contacto humano. El bot es el que, esa grabación cuando sí, llamas a cualquier compañía telefónica que te dice, resúmeme brevemente tu problema. No es sí, una persona real, no, es no, una grabación. No. Bueno, pues el bot es lo mismo, pero en internet, que te contesta y tal. Bueno, en una cosa así tan cercana, en tu sí, pueblo, tú hablas cara a cara, de tú a tú, con una confianza absoluta en la persona que te está diciendo cómo van a ir las cosas. Entonces esto deberíamos de valorarlo. Claro. El factor humano. El factor humano tiene siempre más valor que cualquier máquina y cualquier oferta. Ahora, esto también, y todo hay que decirlo, es un granito de arena para que ellos también sean mejores dando servicio. No hablo de Bicorve, hablo del sector de la atención al cliente. ¿Qué pasa? Porque a veces, con todos los medios, el WhatsApp, ya te contesto, ya te mando y todo, luego te quedas esperando un presupuesto que nunca llega. Eso sí, son cosas, ¿vale?, que pasan. Y son cosas que pasan, pero también esto nos comprometemos todos. Así tú me ves, yo te veo, nos damos la mano, tú me conoces, ya vas viendo mi personalidad, ya sabes qué me puede gustar a mí, qué no me puede gustar. Me tienes una oferta buenísima, incluso sin que yo te pida nada, me mandas. Oye, Lisbeth, he encontrado esto. Yo me he ido de viaje sin planearlo, sino que mi agente de viajes, en su día, que ya no están, me mandaba ofertas. Y vamos a llegar al informativo. Oh, Dios mío, bueno, pues informemos que recuerden que todo es cuestión de actitud viajera, de viajera divertida. La semana que viene te espero, viajera divertida. Ok, un beso, besitos, adiós. Bye, bye. Mira, que es de viaje con Luis Ben, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí, hasta mañana. Háblame al oído, dime cómo estás. Sabes que tus males yo conozco ya. Desátate la cara y enfada el gato. Juega con su cola y da mil vueltas, dame tres varones, solo por amor, dame un beso que me enamore. El amor ahora te pide, me dejas o me sigues, se escapa si tú no decides. Son las instrucciones para mover las manos, tú y yo jamás. Tierra y cielo, seguro que tú estás. Quizás es solo un velo, un trueno un día más. Si has dado, dado, dado, también recibirás. Llueve y no ha parado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dame tres.